Y bueno. Sí, estaba leyendo No un notaste poco. nada en tu now loading, lo cual me preocupa porque no sé de qué vas a hablar, si es que vas a hablar. Fue una sola cosa, un toque. Así se Toda llama, la un conchuda toque. semana. Jugué un toque. ¿Y cómo se juega? Vos agarrás, tocas a alguien un poco y ya está, jugaste. Bueno, no estaba tan mal el juego. Depende de con quién era. Buenas, buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos al Spreadshot News Podcast número 12. La docena, así, 20 Sí. pesos, 20 pesos la docena. Y bueno, estamos acá con Maxi. Maxi, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas a todos. Buenas a todos. Hoy sí, docena. Cosa, número raro la docena. Pero con un poco de suerte y algo de organización de nuestra parte, este podcast va a ser infinitamente mejor al podcast de la semana pasada. Sí, y con más suerte llegaremos a la quincena. Exactamente. Pero bueno, nada, Pará, la semana ¿tenemos pasada feedback alto o quilombo. no tenemos nada de feedback? Y mira, la gente a la que le contamos que nos pareció una mierda cómo nos quedó el capítulo, nos dijo que no fue tan mierda. Supongo que eso es algo de feedback. Está bien. Igualmente creo que lo hacen medio como diciendo, pobre, no les pinchemos el globo a los Claro, así como pibes. un poco de padding en la espalda, Claro, es sí. un Pero golpeteo en la espalda patín. diciendo, van bien, van bien. Pablo se cagaba de risa por cómo contamos de su feedback al final y nada, y dice que igual no estuvo tan mal, pero bueno. Sí. Dentro de lo mal que estuvo bastante acertado el feedback. Sí, yo creo que bastante bien. O sea, de lo mal que nos acordábamos del feedback, no que estuvo mal de él. Sí. Eso. Bueno, no recuerdo a nadie en particular. Sí, no lo mencioné antes, pero hace poco un amigo de acá de la zona, Agustín, escuchó nuestro capítulo 10, creo que fue el primero que escuchó y le gustó mucho. Así Bien. que bienvenido a nuestros seguidores. Bienvenido, Indeed. Y nada, ojalá la gente se siga copando Y y se ojalá siga empiecen a, sumando. aunque sea, a mandarnos, hola, ¿qué tal? Los escucho desde bla, no importa, los escucho en el bondi, los escucho mientras me baño, los escucho mientras duermo, aunque no, en realidad no los escucho porque estoy durmiendo, no sé, algo, lo que sea. Pero Cosa de bueno, poder para decir. contactarnos, ¿no? ¿Dónde Sí. nos pueden contactar, Maxi? Y nos pueden contactar, por ejemplo, a contact@spreadshotnews.com, a través de la página de Facebook, en facebook.com/spreadshotnews, a través de nuestro perfil de Google Más con los números locos, nos buscan y nos encuentran, a través de la misma página de spreadshotnews.com o .com.ar, a través de Twitter en @spreadshotnews, o si no se pueden suscribir al feed de iTunes. Y directamente y automáticamente se baja cada vez el podcast una vez que nosotros lo subimos desde nuestro lado. Es la magia de la internet. Así es, y te pedí que leyeras todo eso porque tenía que terminar mi café. Ahora podemos Está seguir. muy bien. Bravo por haber hecho tu tiempo. Muy bien, Nicolás. Aprendiendo los tiempos radiales. Bien, bueno, vamos a pasar, si te parece, a la primera sección, el famoso now loading. Y en el downloading del día de hoy nos vas a contar un poco sobre. Sobre el Sonos The Enders HD Collection, porque por supuesto la semana pasada les hablé sobre el Sonos The Enders 1 y esta semana les voy a hablar sobre el Sonos The Enders 2. Oh. Antes que nada, voy a hacer un pequeño disclaimer porque en honor al feedback de Pablo Bértola, voy a Pablo decir que Shea para es los amigos. Pablo J para los amigos o Pablo Chabón, como le voy a decir También. yo a partir de este momento en adelante. El Zone of the Enders HD Collection existe tanto para PlayStation 3 como para Xbox 360, porque él quería saber para qué plataformas están los juegos que juegan. Entonces yo le digo que está para Play 3 y para Xbox 360. Y quiero también aclarar que la demo del Metal Gear Rising está solamente disponible para la versión de PlayStation 3, cosa que no sabía y me enteré hace muy poco, así la semana pasada. Así que bueno, dicho el disclaimer, puedo pasar a hablar sobre Anubis Zone of the Enders o Zone of the Enders The Second Runner, que es el juego número 2. Es muy loco porque yo lo jugué originalmente en la Play 2 y después de haberlo jugado de vuelta ahora, lo que por supuesto primero resalta a la vista es la calidad, digamos, que no perdió y que realmente se ve bastante acentuada en el juego, casi sin pérdida de cuadros, debo admitir. Eso se modifica un poco hacia el final, porque como dije la semana pasada, debe tener algunos shaders locos o algunas cosas medio raras que deben estar súper ultra optimizadas para Play 2. Y fue tipo, esto es demasiado escabroso, dejémoslo así como está, y si corre bien, bien, y si no, no importa. Vamos Ponele. arriba. Pero en líneas generales, primero el juego se mantiene impecable tal y cual como estaba en la versión de Play 2. La acción es súper frenética, de hecho es un poquito más rápido que el 1, porque el combate se lo hicieron bastante más dinámico. No es, no da la ilusión de ser tan abierto como era el primero, porque en el primero tenías una especie de mapa global, que en realidad era la colonia donde transcurre todo el juego, y vos podías, a voluntad, transferirte entre distintas zonas de esa colonia y realizar misiones dentro de esas zonas. Esto es bastante más lineal, es tipo camino derecho, y la historia se va desarrollando a medida que vos vas pasando a través de las distintas batallas. Otro de los cambios grandes que tuvo el segundo con respecto al primero es que todas las cinemáticas que envuelven a los personajes principales, o inclusive a los secundarios, o sea, cuando hablo de los personajes principales me refiero a los pilotos de los Orbiter Frames, son todas cutscenes en anime, son todas hechas en En el animación. uno, ¿cómo eran? En el ¿Eran 1 tipo son, mugshots? son renderizadas, o sea, son personajes Ah, 3D y demás. qué loco. Sí, originalmente, o sea, cuando jugué el 1, yo pensé que eran cutscenes en anime también, pero después cuando jugué el 1 y vi que eran cutscenes en 3D y demás, dije, ah, mira qué loco. Y la verdad que, o sea, si bien las cutscenes están re-renderizadas y están escaladas para verlas mejor y demás, las del 1, no envejecieron tan bien como el gameplay y el juego en sí. Por eso está mucho más copado y creo que le sienta muchísimo más, de hecho le sienta increíblemente más que las cutscenes hayan sido en anime, porque el estilo es como que es muy contrastante, pero a la vez pega muy bien el estilo, sobre todo el estilo de anime que utilizaron. Y después, bueno, también tiene un par de detallitos extra, como por ejemplo que cada vez que vos entras a lo que sería la cabina de los Orbital Frames, te aparecen los cuadros de imagen de cada uno de los personajes que están hablando, etcétera, etcétera. Pero en líneas generales el juego se mantiene exactamente igual, salvo lo que dije al principio, de que al final, como hay muchos temas de shaders de transparencia y demás, que me parece que eso debe haber estado súper optimizado para la Play 2, y cuando lo mudaron a Play 3 no quisieron toquetear demasiado por miedo a que explotara todo. Es muy raro eso. La verdad que no sé, pero, o sea, tampoco te estoy diciendo que se reduce a injugable, sino que por ahí No, viene obvio. de 60 cuadros y te pasa a 30 o a También hay que 20. ver, no creo que sea tan zarpado, pero también hay que ver si por ahí la versión comprada digitalmente, que se instala toda, no anda un poco mejor, porque Es tiene menos probable. swapping a disco y toda la bola, ¿no? Es probable, no sé, habría que. Realmente es una posibilidad cierta eso de que puede Bueno, llegar no a sé joder. si el gameplay streamea un poco para... La verdad que no lo sé, pero Bla. puede llegar a joder algo eso. No, realmente no lo sé. O Así sea, a que veces bueno. estás tipo, estás cargando una cinemática y la está cargando el disco y Sí, ahí... las cinemáticas todas las reproduce del disco, eso lo sé y lo tengo súper claro. Y sí. Pero bueno, bien. ¿Cuánto avanzaste? ¿Ya lo terminaste? ¿Ya está? Ya lo terminé, terminé los dos y por eso puedo hablar, digamos, del tema cerca del final que tiene esas cosas. Es en una ¿Cuánto? sola, batalla en particular, tampoco es que es todo el final del juego, Y por pero... ahí sí sea en la cinemática, entonces. Porque cada Sí, tanto dice. Pero sí. bueno, ¿y cuánto dura el segundo en comparación al primero? Habiéndomelo tomado con calma y... agradeciendo a mi memoria que me recordó, me acordé del 80% de las cosas, le puse, creo que fueron 6 horas y un cachito, una cosa así, al segundo. Digamos que 8 a 10 horas una persona que lo juega por primera vez por ahí. Sí, yo creo que sí. Y el primero, bueno, el primero, a pesar de que no conocía el primero, Lo conocía las pasaste al mecánicas toque. y conocía bastante el tipo de gameplay, y yo le puse 4 horas y media. Así que ponele que alguien que no lo conozca y jamás jugó ese tipo de juegos pueda jugar, no sé, 6 horas y algo. Bueno, digamos que para el coleccionista por ahí le gustaría comprar el disco, pero para el que le gusta ahorrarse la platita, por ahí le conviene comprarlo en digital, considerando el tiempo de Exactamente. juego y por ahí se agarra una oferta. Pero bueno. Bueno, yo esta semana jugué muy poco y por razones medio chotas y no tanto. Pero bueno, lo que jugué fue un poco a la beta del Hokken y debo decir que es un juego muy sólido, se ve muy original, tiene un diseño muy original, así una estética muy original. Dentro de lo que es videojuegos, quizás, porque en realidad te alude a otras cosas, ¿no? Vos lo ves y tiene una onda medio Akira, ¿viste? Ah, mira vos. O sea, el setting es un setting medio cyberpunk, que todas las ciudades, o sea, la ciudad, los edificios y todo tienen como muchas, como protuberancias hacia afuera, ¿viste? Todo como muy de apariencia funcionalista, ¿viste? No estética, sino más. Claro, sí, entiendo. Y por ahí no todo Akira es así, por ejemplo, la película, pero Sí, las hay partes que son medio los partes. slums y todo eso son como acumulaciones de edificios así medio caóticas. Claro, sí, Y medio entiendo. a eso me refería, ¿no? Inclusive hay partes donde ves que tipo, hay una pared y la pared tiene como saliendo casuchas medio así con techo de chapa y cosas medio locas, ¿viste? Bueno, los mechas están muy bien hechos. Como jugué poquito, tengo el básico que le puedes ir comprando con la moneda del juego algunas partes y todo, pero, o sea, en la beta te dan como una moneda que es la que vas a comprar después porque es free to play el juego. Te dan creo que son 4.000 puntos de esa moneda y eso te permite comprarte los primeros sets de piezas, digamos. Y después vas jugando y vas ganando de la otra moneda, que obviamente te sale todo más caro con esa moneda y ganas menos, porque es la que no se compra, que es la que sacas jugando, ¿no? O sea, tiene dos tipos de monedas, una moneda Como casi premium, todo entre juego free to comillas. play, digamos, Sí, sí, sí. sí. Que digamos, esa por ahí es la forma más engañosa del free to play, pero también hace cosas. Hace que te quede más en claro por ahí algunas otras cosas. O sea, es engañoso en el sentido de que por ahí no puedes combinar las dos monedas para comprar algo. Claro. Entonces, si te falta un poquito de una moneda, de la moneda paga, por ahí tienes que comprar más, ¿viste? Y por ahí con la otra no llegas ni a palos, ¿viste? Eso es medio choto. Claro. Pero también hace que sepas cuáles ítems son los que sí o sí tendrías que poner plata si querés. Y puedes Sí. juzgarlo al toque y decir, tipo, bueno, si este tiene un ítem que solo se consigue por plata, me está cagando. Si esos son ítems totalmente estéticos, por ahí no me caga tanto, ¿viste? Esas cosas, qué sé yo. En cuanto a las partidas y los matches en sí, vos pudiste, también que seguramente en el frenesí de la batalla no te podés poner a mirar demasiado, pero pudiste ver que se mezclan, digamos, que es un todos contra todos, digamos, la gente que tiene los mechas premium pelea contra la gente que tiene los mechas Y del pueblo, por decirlo de como te alguna decía, manera. esto es una beta y en la beta todavía no hay realmente transacciones. Lo que hay, como te decía, es te da la moneda básica y vos vas leveleando. Y leveleando destrabás nuevas partes. Esas partes te van a costar puntos también. Entonces había gente que tenía obviamente los mechas más avanzados. Pero la verdad es que con las armas básicas Con el mecha default no puedes hacer nada, tenés que ponerle cosas. Por supuesto. Pero sí, es como un paso previo a empezar el juego, básicamente, customizar el mecha. Ah. Así que no es tan problema eso. Entonces, comprando con la plata inicial las primeras armas, ¿viste? Ya la podés mover, podés matar chabones, no es imposible para nada. Obviamente, siendo una beta, no tengo idea cuando salga el juego que tan fácil va a ser para alguien poner plata y romperme el orto en pedacitos. Seguro. Porque los niveles restringen un poco en la beta, al menos qué cosas tenés a tu disposición, pero después no sé cómo va a ser, ¿viste? Claro, tiene cierto handicap, o sea, determinado mapa, claro, tiene vos cierto handicap. Tenés un set de ítems que puedes acceder en tu nivel actual y se van destrabando más cada vez que pasas de nivel. Claro. Pero por ahí, si pones plata, ganas más experiencia. O sea, de hecho, hay como boosts de experiencia por poner plata. No hay para comprar un nivel, por ahora. Pero hay que ver, por ahí si compras suficientes boosts, subís al toque, qué sé yo. Sí, también asumo que debe haber un límite no, por ahí. No es un problema real, digamos. Están hechos para eso los juegos esos. Pero, sí, no, ya sé, pero se convierte de free to play pasa a ser pay to win y tipo... Sí, no, porque lo que a mí me gusta de este tipo de juegos, tipo, también jugué mucho al Blacklight en su momento y no sé por qué lo dejé de jugar porque es buenísimo. Muy recomendable para el que no lo haya probado. Está en Steam y todo. El Blacklight, por ejemplo, es un juego que tiene muy bien hechas las armas, todas. Y vos podés comprar y alquilar partes, digamos. Que siempre te alcanza la plata para alquilarte una parte por unos días. Uh-huh. Y si la usás suficiente y matás suficiente, juntás plata suficiente para comprártela y quedártela para siempre la parte. Que sale bastante más puntos, ¿viste? Pero una vez que ya te compraste ese, después la siguiente vez no tenés que volver a alquilarla, digamos. Claro. Entonces te puedes ir alquilando todo el equipo todos los días. Y cada tanto te compras una parte, entonces te sale más barato, digamos. Y sin gastar un peso, ¿verdad? De verdad, ¿no? Uh-huh. Y con el equipo básico ya podés matar gente, porque lo que tienen de bueno estos juegos es que son shooters. O sea, si yo te pego un tiro en la cabeza, te pegué en la cabeza, ¿me entendés? Claro. Por ahí, si tenés un casco grosso, me cuesta un poco más matarte. Pero si yo soy bueno jugando shooters, soy bueno jugando shooters. Y si soy un pelotudo, soy un pelotudo. Entonces, si viene un chabón con toda la plata que no sabe jugar, lo matas igual. Y eso me parece genial. Y no lo puedes hacer en cualquier juego free to play. Solo sí, en los shooters. Entonces, por eso estuve probando varios free to play, de hecho, shooters. Y este me pareció bastante sólido. Me gustó la estética, como te decía. El gameplay es no es súper frenético, pero es rápido. Tenés como un dash con el shift, digamos, activas como una especie de jets que tiene en la espalda el robot y puedes hacer como strafing más rápido, digamos. Y después tenés tipo el típico walk cycle, que si vas para adelante puedes acelerar mucho más que si vas para los costados o para atrás, porque es un robot direccional, digamos. Claro. Y bueno, tenés armas y ítems. Tipo, puedes tirar una torreta, puedes tirar un radar que te revela a los enemigos. Vos tenés un radar de verdad, pero si tirás un disco de radar al suelo, que es un ítem, te sube mucho más el rango de detección y además te los highlightea a través de las paredes con un recuadro. O sea, no sabes qué es, pero ves el cuadro que claro, dice. Claro, ves tipo una retícula de target. Claro. Ok. Y bueno, entonces también tenés la posibilidad de repararte manteniendo apretada una tecla, que hace que en vez de tener el típico regeneración de vida, tenés como algo más táctico quizás de saber dónde esconderte y reposar un poco, ¿viste? Para entonces, repararte. Tiene el trade-off de que si te pones a repararte tardás un cachito en volver y uh-huh. te pueden cagar a tiros. ¿Esa reparación te cuesta créditos de los que vas ganando durante la partida? No, es una habilidad que sale un robotito bla y te repara. Que por plata del juego puedes comprar otros tipos de robots. Que te reparan más rápido. O más por cantidad. Por lo que vi, los que están por default, por lo menos en esta beta, solo son estéticamente distintos. Imagino que en el juego final va a haber otros que te reparen más rápido. O tal vez si leveleo, porque ya te digo, jugué poquito. Ok. Pero los primeros 3 o 4 son todos iguales. Solo varían en apariencia y tipo customizarte también te sale platita de juego. Uh-huh. Pero como te dan bastante platita, viste, te armas el robot como quieres. Bien. Pero bueno, me pareció un poquito limitada por ahí la cantidad de ítems que puedes acceder desde el principio. pero nada, tendría que seguir jugándolo y ver hasta dónde llego, ¿no? Uh-huh. Pero básicamente es un shooter muy sólido, muy bueno. Se juega en primera persona, digamos, pero dentro de la cabina, que le da como un ambiente. No me acuerdo quién era que había hablado de eso, pero también hablé yo con otra gente de que me parece más inmersivo todavía que un FPS, en el sentido de que estás controlando una máquina, digamos, uh-huh. y en la pantalla estás viendo cómo controlas una máquina, ¿me entendés? No estás viendo un chabón claro. corriendo con un arma. Y nada, ese tipo de cosas es como que te hacen sentir más por ahí en un simulador que en un juego en el que sos la cabeza de un chabón, ¿me entendés? Claro. Y es como los juegos de naves cuando manejas desde la cabina, o los juegos de carrera cuando manejas desde adentro del auto, ¿viste? Uh-huh. Entonces, nada, te da como una sensación así bastante copada y me gustó, la verdad me gustó. Tiene algunas cosas como que si lo pones en Steam, que no tiene todavía integración con Steam al menos, pero si lo pones con Steam no anda bien el overlay y esas cosas por cómo usa el teclado para algunas para elegir cosas en el menú, ¿viste? Ah, ok. Y me resultó medio choto porque no te digo que sea obligatorio que soporte Steam, pero hay mucha gente que le gusta customizar sus cosas, ¿viste? Y cuando tomás todo el input para vos en una PC es medio chotito. Pero bueno, puede ser, como decía, cosa de la beta. Así que nada, bastante sólido, no recuerdo que se me haya crasheado ni nada así grave. Y entretenido. Así que si se quieren anotar, creo que sigue habiendo cupos. Hacen eventos cada tanto, o sea, tienen una tirada de un par de semanas o algo así y cierran y vuelven a hacer otra más adelante. Pero bueno, interesante. Y después no estuve jugando nada más básicamente porque mucho laburo y algunas jodas y ver series en Netflix y películas en Netflix, que me lo volví a contratar. Contame, Maxi, la noticia primera que tenemos anotada acá. Bueno, la primera noticia yo decidí autodenominarla una de cal y una de arena. Y van a entender por qué. Porque el Battlefield 1942 ha sido liberado en forma gratuita para todo el mundo, pero es exclusivo de Origin. Así que, si quieren el Battlefield 1942, bájense Origin. Es así de simple. Yeah. Bueno, habría que ver. Por ahí se puede correr sin Origin de alguna forma. Me encantaría ver eso. Y boludo, el 1942 es de cuándo? 99, 2000. Imagino, sí, es verdad. Debe estar pacheado de alguna forma para linkearlo con Origin, pero no es necesario para correrlo, ¿me entendés? Por ahí se pueda bajar, sí, con capaz Origin que se y puede correr bajar, sin Origin de alguna forma. Sí, es verdad. Bueno, habría que probarlo. Como los dos o tres juegos de Steam que no tienen DRM. Sí. Que los puedes correr desde otro lado. Bueno. Segunda noticia. Segunda noticia. Como decís acá, los dovaquines de PlayStation 3 van a poder disfrutar finalmente de todos los DLC de Skyrim en algún momento. Parece que Bethesda está logrando progreso, entre comillas, con toda la situación que tenían de que básicamente el engine en Play 3 está rotísimo o algo. Sí. Y van a poder sacar pronto, entre comillas. Estuvieron laburando bastante con gente de Sony, digamos, in-house dentro del estudio de Bethesda. Y según leí en la noticia, ellos dijeron algo así como a principio de la semana pasada que están muy próximos, literalmente, uh-huh, a anunciar una fecha cierta para todos los DLCs del Skyrim en PlayStation 3. Cabe aclarar que, por supuesto, por estos problemas que mencionaba Nico, ninguno de los DLCs del Skyrim, ni siquiera el primero, Dawnguard, pudo salir en PlayStation 3, justamente por estos problemas. Así yeah. que, ni bien tengamos alguna noticia extra, por ahí una fecha o algo así, lo vamos a mencionar acá diciéndoles que ya van a poder acceder al DLCS todos los dovaquines de Play 3 y van a ser felices en uh-huh. Skyrim. Yeah. Y la tercera noticia del día de la fecha es que es triple. Exactamente, es un triplete que viene Steam más compras, o sea, siempre es negocio. Se habilitó el pre-purchase de el Assassin's Creed 3, el Far Cry 3 y el Tomb Raider en Steam. Y el Hitman también, de hecho. Y el Hitman, así que Así que vamos es a agregarlo también. Es cuatripleta. cuádruple la noticia. Así que ya What pueden ir damage. y gastar todo su dinero en el Assassin's Creed 3, el Far Cry 3, el Tomb Raider y el Hitman Absolution, ¿verdad? Yo, como te contaba antes de. Sí, perdón, el Hitman Absolution. Eso. Como te contaba antes del programa, tuve este problema con el City, que no estoy pudiendo pagar mi tarjeta because of reasons. Pero hace poco me dieron la nueva tarjeta del nuevo laburo, así que cuando la puse en Steam, que la nueva tarjeta se debita sola mágicamente, cuando la puse en Steam, lo primero que dije fue, y fui y me compré el Assassin's Creed. Así que para Okay, dentro bien. de un par de semanas voy a tener algo que decir al respecto. Me parece muy bien. Así Así que es. ya saben, chicos, compren Steam, cosas para comprar. Sí, pero guárdense para el Black Friday igual, que falta poquito. Sí, falta poco, es verdad. 24 era, siempre me olvido. 24 de noviembre, sí, señor. Bien. Bueno, siguiente noticia. Estoy medio perdido porque estaba mientras viendo las otras noticias a ver si había algo más. Está bien. Origin, volviendo a hablar de EA un poquito. En su próximo update va a incluir. Esta noticia es de hace una semana, por ahí ya salió, no tengo la menor idea, la verdad. Creo que el Live update es a streaming. fin de mes. Bien, fin de mes. Live streaming de Twitch.tv, que es un stream bastante conocido, sobre todo en Estados Unidos, Sí, es así bastante como grande. Livestream, Ustream y todas esas cosas. Que básicamente va a hacer que puedas desde cualquier juego que esté corriendo sobre Origin abrir el overlay de Origin y setear en algún lugar, tipo empezar a streamear y podés mostrarle al mundo cómo estás jugando a tus Exactamente. jueguitos y ponerte la cámara web para que la gente vea tu cara de nabo o nava en tu defecto mientras También jugás. lo que va a permitir esto es que a través de ese mismo overlay, mientras vos estás en un juego, puedas abrir una ventana y ver ese streaming. O sea, va a tener tanto la ida como la vuelta. No sé qué No tan útil sé, sea poder ver. no sé si el streaming en sí, sé que vos podés ver el stream de comentarios, digamos. O sea, Claro. vas a poder ver los comentarios que te dan, porque si hay algo que necesita la internet es que te puedan trolear más rápido. Creo que tenemos un título de capítulo más. Sí, ahí Bien. está, es ese. Pero nada, o sea, obvio, alguien te tiene que decir, mirá esa cara de nabo que tenés Gil y vos lo podés leer en tiempo real, es ¡Oh my increíble. God! ¡No puede ser! Sí, tal cual, boludo. Es tipo, wow, Y mind bueno. blown. No, pero fuera de todo, es un lindo feature. Fuera de todo lo que lo bardeamos, Origin se está poniendo las pilas para competir con Steam. Y como escuchamos en el Epic, no, en el Axe Factor de esta semana de. X Factor. Sí, es un chiste que no va a entender nadie ese, No porque somos los importa, me únicos dos de todos nuestros encanta. amigos que lo escuchan, pero no importa. En ese programa mencionaba uno que le hackearon la cuenta de Steam y qué sé yo, y que el servicio de atención al cliente de Origin, por otra cosa nada que ver, que llamó para preguntar unas cosas, le atendieron muchísimo mejor. Y es como, se están poniendo las pilas y no te digo que es un servicio increíble, pero yo lo usé un poco cuando jugué al Battlefield 3, que recién arrancaba la beta, digamos, del Origin y era bastante sólido. Así que nada, sí. Excepto por el hecho que acá no soportan este país y te cobran todo en euros, está bueno. Hay que ver qué onda, si le dan soporte oficial en el futuro, puede ser interesante. Así que EA es medio. Pero bueno. Entiendo. Todos Bien. sabemos qué pienso yo de EA, pero bueno, sigamos adelante. Sí. La siguiente noticia dice que si Gabe Newell lo dice, tiene que ser cierto. ¿Por qué? Estamos hablando de que tanto el Source 2 como el Ricochet 2 están en desarrollo y fueron confirmados por Gabe Newell. Esto sale de un video de la comunidad de 4chan, creo, si no me equivoco, Sí. o parte de la comunidad de 4chan, fue a visitar Valve en uno de sus famosos tours, así multitudinarios, y se cruzaron así, medio por casualidad, medio a propósito, vaya a saber uno, Pero apareció de repente Gabe Newell y les dijo, bueno chicos, me voy a quedar un ratito para hablar con ustedes y qué sé yo. No hagan preguntas sobre el Half-Life 3, pregunten sobre todo lo que quieran. Bien. Entonces la gente le empezó a preguntar, bla, bla, bla. ¿Dónde está el Half-Life 3? Exacto. Y alguien de algún grupo de gente preguntó, ¿están trabajando en un nuevo motor? Y si es así, ¿cuándo piensan anunciar algo? Y Gabe Newell dijo, sí, estamos trabajando en un nuevo Source. Y estamos esperando un juego para poder shipear el engine junto con un juego. Y de repente de ahí salió el nombre de Ricochet. Y Gabe Newell confirmó que el Ricochet 2 está en producción. Así que, ¿cuánta gente le está dedicando tiempo? Nunca se sabe adentro de Valve. Pero está en producción. No sé. Y qué sé yo, como decías vos hace un tiempazo, debe estar tipo 99% haciendo sombreros y un gato loco trabajando. Sí, hats. En el resto de las cosas. Es la solución de la vida, hats. Pero nada, el Ricochet, fuera de que todo el mundo dice que es el peor mod y bla bla bla, yo me cagaba de risa jugando el Ricochet. Así es muy que divertido. Espero honestamente que salga el Ricochet 2. Ahí está. Bien, siguiente noticia, trailer del GTA V, fucking awesome, no tengo mucho más que decir. Sí, véanlo y disfruten de ese minuto 50 de magia. Mentira, sí hay mucho más que decir, pero bueno. Nada, salió una nota en el Game Informer, que es una revista estadounidense de videojuegos, bastante conocida, que detalla un montón de cosas sobre un demo que... Un demo que no jugaron, pero les presentaron los chicos de Rockstar. Hands los of Demo. Claramente. Y nada, contaban que el juego va a contar con tres protagonistas, que es algo que ya se rumoreaba. Y vas a poder switchear en cualquier momento entre ellos, aparentemente. Ah, mira, no tengo idea si hay partes en las que esté dictaminado, supongo y que sí. Y asumo que sí. Supongo que va a dar misiones solo, digamos. Pero puedes switchar en cualquier momento. Y la gracia de esto, según Rockstar, es ahorrarte esas partes que no te gustan, entre comillas. ¿Por qué? Porque hay veces que, no sé, jugás una misión de robar un banco, ponele, y después te toca una persecución y por ahí no te gusta manejar y te gusta cagarte a tiros. Entonces te pasas al que está en la ventanilla cagándote a tiros y usas ese. Y el otro maneja por vos. Y si no, si te gusta manejar, manejas vos. Y si no, si te gusta, no sé, estar rajándote un huevo en el otro asiento, te usas el otro. Y cosas así. Entonces, por ahí, si te gusta ser sniper, usas el personaje que esté cubriendo los otros dos. Y cosas así. También eso le da excusas para meter más elementos de gameplay de una forma más rápida, quizás, o más dinámica. Porque contaban que uno de los personajes es piloto, entonces pueden tranquilamente introducirte a los aviones mucho más temprano en el juego. Ajá. Uh-huh. Y no sé si los otros jugadores, los otros personajes no sabrán manejar aviones, que sería raro porque todos los GTAs te dejan hacer lo que quieran. Pero a mí personalmente me gusta que haya un enfoque más narrativo de ese tipo de cosas, porque siempre me pareció un toque cualquiera que el chabón que viene en barco de Europa a vivir la vida americana de golpe estaba volando en el helicóptero, tirando lanzamisiles y saltando en paracaídas toda la vez, ¿viste? Es un poco raro para sí. mí. Pero nada, me gusta lo que se habla, hay mucha más información dando vueltas en la internet y estoy averiguando un poco qué tan copado está el Game Informer para ver si me suscribo a la versión digital y si es así, tal vez me lea el artículo y dé algunos datos más en la semana. Y si sonó no, el gong del tiempo, sonó el gong del tiempo. No entendí. Se escuchó un pling atrás tuyo y sonó el gong del tiempo, ya está. No puedes hablar okay. más. Bueno, era yo girando mi taza de Mickey Mouse que golpeó un bowl donde tenía galletitas. Y acá estamos de vuelta y vamos a hablar de un pequeño artículo de Destructoid.com, más para ser más precisos, de uno de los lectores que uh-huh. en Destructoid cada tanto hacen como un blog invitado, digamos, un post de invitado, que habla un poco sobre el peso de las armas en los juegos. Literalmente se llama Weight of the Gun. Claro, no habla, digamos, desde el punto de vista literal de, o sea, sí en parte habla sobre el punto de 2 kilos, vista literal. así, pum, se terminó el juego. Porque justamente lo que empieza hablando el flaco este es que dice que normalmente si uno tiene un arma en la mano, un arma de verdad, nunca se va a olvidar que la tiene por el hecho del peso que tiene esa arma y por el peso que representa cargar un arma, la responsabilidad. Y que dice muchas veces los videojuegos se olvidan de esa importancia o de ese peso que tienen las armas. Por ejemplo, para una escena o incluso dentro de los géneros en general. Y muchas veces dice que el problema está relacionado más con el pacing que tienen los juegos y de la forma que están escritos, Sí. por lo que significa disparar en sí un arma. Porque muchas veces se toma el disparo de un arma dentro de un juego como una cosa trivial o una cosa de todos los días. Y normalmente uno en la vida real no lo toma tan a la ligera. O sea, yo nunca jamás disparé un arma, ni creo que lo haga, pero no creo que es algo que puedas tomar a la ligera. De hecho, para eso hay lugares en particular donde uno va a hacer disparar armas. Seguramente. Pero bueno, nada, este tipo plantea cosas muy interesantes. Como decíamos, desde el peso real del arma, el hecho de que sentir el arma encima hace que sepas que lo tenés y te mantenga en un pensamiento así de alerta, quizás, o de tener cuidado con ella. Y de cómo los juegos que mejor tratan con eso son los que no están todo el tiempo disparando, básicamente. Dice que el mantener la tensión durante un periodo extendido de tiempo hace que el build-up, digamos, lo que te lleva al momento del clímax de realmente disparar el arma, hace que Pierde su efecto. ese. No, justamente mantener la atención hace que sea mucho más importante y justamente mucha gente no lo hace, Ah, así ok, que claro. dice. Yo pensé que estabas hablando de lo que decía un poco antes, que dice que en la mayoría de los videojuegos modernos, sobre todo en los shooters, que son todo el tiempo tan, el chabón dice que son too loud, o sea que es como que están tan al Claro. palo todo el tiempo, que y tiene tanta acción por todos lados, que no, no, el, digamos, al no haber momentos de silencio para poder apreciar todo eso que vos viviste antes de el ruido, el quilombo, los tiros, explosiones y todo lo demás, no te deje realmente disfrutar del hecho de, o de disfrutar o de analizar el hecho de haber disparado un arma en algún momento anterior o de haber estado 20 minutos disparando un arma. De hecho, si te fijas, por ejemplo, en el Modern Warfare, el 1, digo, Sí. los momentos en los que las armas realmente se vuelven más, o la muerte, digamos, de los personajes se vuelve más importante, son en el primero, en el que vos no puedes hacer nada y estás jugando con el personaje que está raptado Sí. y ves a tu alrededor toda la violencia constante y. Cuando termina toda esa secuencia, tenés un enfrentamiento directo con un arma que te está apuntando a la cabeza. Sí. Y te mata. También. Spoiler. Después también el momento. Bueno, no es una pistola quizás, pero la parte de la bomba nuclear es un poco imponente también. Sí, también. Y después la famosa, famosa misión del francotirador. Es una misión en la que básicamente estás la mayoría del tiempo no disparando y eso hace que en el momento en el que disparás sabes que se va a ir todo a la mierda básicamente Sí. porque de hecho después de que disparar se va todo a la mierda y tenés que disparar todo el camino de vuelta pero eso le añade mucho más tensión. Yo me acuerdo que esa misión la disfruté muchísimo más que la mayoría del resto. De hecho, si te fijas en esa misión en particular que está dividida en dos partes, porque una es el acercamiento tuyo a Chernobyl y después Sí, es y el el otro es el escape. escape. En la misión anterior, o sea, en el acercamiento hacia Chernobyl, toda esa misión funciona como un build-up hasta el disparo del principio de la misión siguiente. Claro, Porque si justamente vos. no hay ningún otro disparo de tu parte en En toda la realidad, misión, tenés la creo. opción de disparar en dos o tres momentos, pero son muy particulares. Claro, pero aparte también lo haces si te fijas con otra arma. En el momento en el que haces ese disparo, tenés un Barrett. Tenés un Barrett, que es un rifle que atraviesa vehículos blindados a kilómetros de distancia. Y estás posicionado específicamente para matar a el malo del juego. Hablando de eso también, bueno, menciona el Metal Gear Solid 3, que sí. No quiero spoilear demasiado, así que no que voy se a... curtan las bolas, boludo, ya está, ya fue, caducó, 2005. Bueno, si están jugando la versión HD Collection y nunca lo jugaron, guarda con lo que vamos sí. a decir. Spoilers, pero... apaguen y escuchen dentro de 3-4 minutos. O ganen el juego y vuelvan. O ganen el juego. Bueno, la última parte de todo el puto juego, que te enfrentás al personaje que todo el juego te dijeron que ibas a tener que enfrentarte, que es básicamente... Y que ibas a tener que matar. Sí, y que es básicamente tu mentor y que no querés matar a ese personaje. Uh-huh. Cuando le ganás en una pelea cuerpo a cuerpo increíble, súper épica y zarpada... Sí, con música de fondo y todo, es rock sí. and roll absoluto esa parte. Termina ese personaje tirado en el suelo y vos apuntándole con un arma, después una cinemática famosa de Metal Gear de 30 minutos como cualquier otra, uh-huh. y toda la cinemática se para y de golpe te das cuenta de que tenés el control vos, uh-huh. y es como vos sos el que tiene que tirar del gatillo, no lo hace el personaje en la cinemática, y hasta que no tirás del gatillo no pasa nada, y hay gente que apagó la consola para no tirar del gatillo, o sea... Un pequeño comentario sobre eso, porque creo que ahí, no, en lo personal creo que la pifiaron, pero en la HD Collection, si pasan más de 20 segundos de que vos no apretás el gatillo, se dispara solo. No, man. Malísimo. En la versión de Play 2, y te vos podías dejarlo 2 semanas corriendo al juego y el juego no iba a disparar solo. Vos tenías que ir y apretar el botón para que dispare. Qué mal eso. Sí. Seguro que te da un achievement loco y por eso lo pusieron, ¿no? Realmente no me acuerdo. Capaz que sí, pero... Seguro que sí. Pero bueno, loco eso. Pero bueno, ponele, en otra parte también del juego, aunque no es tal vez de este tipo de build-up que se hace, te presentan en un sueño medio loco con todas las personas que mataste durante todo el juego. Uh-huh. Y yo me acuerdo que la primera vez que lo jugué, yo los Metal Gears y los juegos de stealth en general, a mí me gusta neutralizar a todos los enemigos. Muchas veces la forma más fácil de neutralizar es matarlos, básicamente. me gusta que no me vean, pero deshacerme de ellos para después poder estar tranquilo y dar vueltas y agarrar todos los ítems y todo. Entonces, en el 3, la primera vez que lo jugué, básicamente los que estaban en mi camino los mataba y los otros los esquivaba, o por ahí si alguno me podía llegar a ver pero no había nadie que lo pudiera despertar, por ahí lo dormía y listo. Y cuando llegué a esa parte, realmente depende de cuántos mataste en todo el juego, cuántos hay, o sea... ¿Y qué tan largo es el camino? Es la cantidad exacta de enemigos que mataste. Y si vos no matás a ninguno, esa parte dura como 2 minutos y nada más. Y si matás a todos, dura como 15. Y yo me acuerdo que había matado una banda, zarpado. Encima había sonado un par de alarmas, vinieron todos, un quilombo, todo. Y es como heavy, te pega, te dice el juego, mataste a toda esta gente. Y te lo dice, y hay conversación sobre eso. Y el personaje, tipo, te hacen reflexionar sobre qué clase de soldado sos, ¿no? Ajá. Uh-huh. Obviamente todo parte de la historia. No sé si cambia muchísimo el diálogo si no matas a nadie, vos sabrás. El diálogo no es tan, digamos, no es tan judicioso. Es medio genérico el sí, diálogo. Pero no es tan judicioso con el jugador si vos no matás mucha gente. O sea, por ejemplo, yo que lo jugué desde el lado completamente no letal y no maté a nadie salvo a los jefes, que son imposibles no matarlos. Porque mueren aunque vos los mates con la pistola de dardos tranquilizantes, mueren igual. Uh-huh. Sí te dice que que medio así como que sos un asesino, bla bla bla, qué sé yo, por haber matado a los demás. Pero si vos matás así a mansalva, es tipo todo el tiempo, y los soldados que vienen caminando que dicen vos me mataste, y toda la bola. Sí. Pero no, por eso te digo, no es tan... No te recrimina tanto el hecho de haber matado como si por ahí lo hace cuando estás vadeando por ahí y te vienen 10.000 chabones. Claro. Bueno, hoy hablando un poco de este tema con Pedro, que me preguntó de qué íbamos a hablar y le dije un poco, porque soy un spoilero de mierda. Me acordaba de Half-Life 1, que lo jugué una sola vez hace 1000 años y me acuerdo muy poco de Half-Life 1. Pero empieza y básicamente la primera hora entera estás conociendo el lugar en el que estás. Ambientándote en el lugar y viendo qué clase de laboratorio es. Sí. Y cuando se va todo a la mierda, eventualmente encontrás una barra de acero, la famosa barreta de Gordon Freeman. Y pasa como media hora más hasta que agarras una pistola. Es cierto. Y la encontrás en el locker de un guardia de seguridad, no la encontrás tipo... De hecho... Agarraste, tipo, no sé... Bueno, creo que era un locker, ¿no? Sí, sí. De hecho, hasta que encontrás la barra, o sea, también la primera barra, desde el incidente hasta que la encontrás, por lo menos son 20 minutos a media hora. Sí, o sea, es una locura. O sea, tenés que esconderte por un rato, te hacen notar tu mortalidad, digamos. Hasta que después te convertís en Gordon fucking Freeman y empezás a... Claro, agarrás el traje, agarrás todo, empezás a dar vueltas por todo el mundo y te cagas de risa. Pero nada, o sea, eso te da un pacing muy distinto, te da una movida muy distinta. El resto del juego también te va dando las armas muy de a poco y presentándote los desafíos acordes a las cosas que tenés en el momento, ¿no? Igual, volviendo a lo que es este el artículo en sí y sobre el tema de la tensión y qué sé yo, el chabón toma, para explicar, digamos, qué es lo que quiere representar, toma un concepto del cine que se llama Chekhov's Gun, o sí, la pistola de Chekhov, que lo que dice es que si se muestra un arma en una escena, se va a usar más tarde, no en ese mismo momento. Y que la tensión proviene del hecho de que nunca se sabe a ciencia cierta quién va a morir, pero se sabe con certeza que alguien va a morir. Entonces, el chabón lo que dice es que ese concepto en el cine está muy arraigado. Capaz por ahí ahora se perdió un poco, pero... Yo no sé de qué parte del cine sale, de qué película o de qué instancia, digamos. Asumo o si que un es director suspenso llamado Chekhov lo dijo, pero... pareciera venir más del teatro, inclusive, que en el teatro hay como una tradición bastante grande de solo poner en la escena... es un tipo de teatro, ¿sí? Hoy en día ya hay otras cosas. Sí, sí, sí. Pero es el más clásico. Solo poner en escena lo que se va a usar. Esto viene por ahí del teatro más callejero, quizás, que tipo, si no necesitas una chimenea, ¿para qué mierda vas a tener una chimenea? ¿Me entendés? Tipo, pones la silla y no sé, una mesa y ya estás en el living. No, claro, no nada. Saturar con información inútil al espectador es el, entonces, el objetivo. Te daba como una expectativa, ¿no? Siempre que hay un objeto interesante en la escena, sabes que eventualmente va a pasar algo con ese objeto y viene un poco por ahí la mano. A mí me parece que está muy bueno cuando un juego que no es necesariamente del género de acción tiene este tipo de cosas con armas, por ejemplo, porque en una aventura gráfica, por ejemplo, que es algo muy... con un pacing no necesariamente lento, pero como muy manejado por los developers, si querés. O sea, muy regulado. De golpe, si tenés algo que incorpora un poquito de acción, se vuelve muy interesante. El juego Gemini Rue tiene algunas secuencias en las que tenés que básicamente esconderte y salir y disparar a onda cover fire, digamos. Y es un minijuego re boludo, pero le mete una tensión al juego increíble en un juego que es de aventura gráfica, que uno está acostumbrado a no morir en esos juegos, ¿me entendés? Sí. Y hace que la narración tenga un sentido un poco más interesante, en el sentido de que te sentís más en peligro que si solo tuvieras la historia, que de por sí está muy bien llevada en ese juego. Es como... le incorpora toda otra dimensión, si querés, de personajes. Sí, es una dinámica distinta. ¿Qué riesgo está y en qué en qué se metió, ¿viste? Claro, por eso. Es como es una dinámica distinta a lo que por ahí uno está acostumbrado a ver en una aventura gráfica, donde tiene un pacing por ahí más marcado, y como vos decías recién, donde sabés que, digamos, la vida del personaje muchas veces no corre tanto riesgo como, por ejemplo, sí correría en un enfrentamiento armado. Claro. Y en un enfrentamiento armado lo esperás también. O sea, bueno, Claro. por eso también decía que mucha gente prefiere jugar con el sniper, por ejemplo, porque la tensión la generás vos mismo. Vos esperás al momento exacto para disparar el gatillo y ese momento es como genial. O sea, Sí, estás así, estás sí, sí, tipo sí. un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y de golpe viene una y te acuchilla al costado. Y es tipo, fuck. O sea. Pero es mucho más interesante que si fueras con una ametralladora Claro, corriendo sí, por todos lados, el ¿viste? Por disparo, otro el dis lado, en un lugar muy abierto, por ahí puedes lograr lo mismo al revés con una escopeta, porque por ahí no usas la escopeta hasta que no estás al lado del otro y tenés que ir esquivando sus balas, ¿me entendés? Claro. Es loco eso, no sé. Pero justamente lo que vos decías recién del francotirador es muy cierto porque vos tenés toda la tensión que se va juntando a medida de que tu blanco se va posicionando en el lugar óptimo para que vos puedas ejecutar el disparo y le puedas pegar y matarlo. Es como que la tensión no solamente la generás vos aguantando el disparo y esperando a que el chabón se ponga en su lugar, sino que también te la genera el mismo objetivo que por ahí a último momento decide cambiar de lugar o correrse o lo que sea y es tipo, ¡ay, ponete donde te puedo disparar! Y... Bueno, en ese sentido, muchos juegos que lo hacen muy bien son, bueno, ya hablamos de Metal Gear, pero todos los de stealth, digamos. O Sí, sea, el Hitman totalmente. es un juego increíble para ese tipo de situaciones. No solo con la pistola, sino que el Hitman realmente te hace evaluar el peso de, por ejemplo, un cuchillo. Que la mayoría de los juegos que tienen un cuchillo es tipo, el cuchillo es tu arma de backup y la usas cuando no tenés balas. Y no lo pensás dos veces, ¿me entendés? Es algo que ni pensás que lo tenés el Claro, cuchillo. es Y tu cuando en el último Hitman recurso y ni tenés uno, siquiera. claro, y es tipo, y realmente no te avivás que lo tenés, ¿viste? Jugar al counter o esas cosas es tipo, para vos son números. Vos no tenés la ametralladora MP5, vos tenés la 3-1, ¿entendés? Y eso es una cosa muy loca, porque vos jugás juego nada que ver, como decía, el Hitman, y de golpe vas a la cocina y agarrás un kitchen knife, y vos sabés que con ese kitchen knife puedes matar de una a un chabón que si no te costaría más. Claro. Y por cómo es el personaje, pues mientras, tipo, taparle la boca para que no grite, ¿no? Pero bueno, o sea, por ahí con otra arma harías un ruido que no te conviene. Y te hace jugar mucho más con eso de qué arma uso, con qué cosa. Ponele, hay una misión del Hitman Blood Money, que es en un teatro, y hay una obra de teatro. Y tenés, como siempre, 80 mil millones de formas de matar al chabón. Sí. Y una es tirarle un candelabro encima, que pues poner un explosivo que lo suelta en el momento justo. O sea, vos lo soltás con un control remoto, entonces esperás a que se pare en un lugar y le tirás encima. O puedes tipo ir y dispararle, o puedes envenenarlo, o puedes matarlo cuando está en el camerino o lo que sea. O puedes ir al camerino de otro, y hay una pistola de la obra, y Claro. cambiarla por una pistola de verdad. No. Y te vas a un lugar así medio escondido a mirar la obra y mirás la obra. Y cuando el otro le apunta y le dispara, la obra sigue como si nada y el chabón está muerto de verdad y nadie se da cuenta hasta después de un rato. Entonces vos te parás y te vas y termina el nivel y nadie se dio cuenta. Y es tipo, Genial. I'm a fucking ninja, Sí, man. sí, sí. Y es tipo, es increíble ese juego. Ese tipo de cosas se vuelven, viste, mucho más zarpadas. O sea, ese juego te recompensa por no usar vos las cosas, por no usar vos directamente la fuerza y todo. Tenés que pensar cómo encasillar a la gente y hacerlo que parezca un accidente, claramente. Claro. Pero bueno, creo que mi último ejemplo para dar de este tipo de cosas. El artículo está muy bueno y no es tan largo, así que si pueden Sí, leerlo y no léanlo. les jode spoilearse del Metal Gear y por ahí algún otro juego, léanlo tranquilos. Pero mi último ejemplo que quería dar, que no es realmente una pistola, pero tiene el mismo efecto para mí, es el Jedi Knight 2, que es un juego de Star Wars que a mí me gustó mucho porque empieza siendo un shooter, que es medio un shooter un poco bla, ¿no? Está hecho con el engine del Quake 3, entonces se dispara bien, o sea, se maneja bien. Pero como shooter no es gran cosa. Y vos decís, este juego es medio raro, qué sé yo. Y avanzás un toque y de golpe la historia te lleva a que te vas a convertir en un Jedi. Y tenés toda una misión en la que no tenés ningún arma y usás los poderes de la fuerza, ¿sí? Para resolver unos puzzles y cosas. Y cuando Claro. estás llegando a el último puzzle, tenés que resolver una secuencia de acciones a la vez que te van a premiar dándote tu lightsaber, digamos. Y cuando haces eso, tenés que apretar un botón, correr rápido y hacer unas cosas y llegás justito y siempre se te cierra la puerta en la cara así con el lightsaber. Y cuando tu cerebro hace el tic ese que dice, claro, puedo hacer tipo Luke y agarrarlo de lejos el sable. Tipo, vas corriendo hacia las chapas, lo agarrás con la fuerza del sable y cuando el chabón lo agarra en la mano, lo prende y hace tipo una vueltita loca así, que lo prende y como que lo desenvaina, ¿viste? Y deja marcado el suelo así con el giro que está haciendo, que estoy claramente haciendo la mímica en este momento, aunque no me veas. Era obvio. El chabón lo sostiene en la mano así prendido y vos te quedás totalmente choqueado de que sos un Jedi, ¿me entendés? Tipo, Sí. es una sensación increíble. Y el resto del juego entero lo puedes pasar solo con el lightsaber si querés, ¿me entendés? Es tipo, esta es tu arma de ahora en más, ¿me entendés? Y si no estaba esa escena, hubiera perdido todo el sentido. Tipo, el 3 empieza desde el principio con un lightsaber y no te sentís groso para nada, ¿me entendés? Claro. Nunca te sentís groso. Hay mucha gente con lightsabers y no pasa nada. Es como jugar al, no sé, al Force Unleashed, que hay gente que le gustó, pero es una garcha ese juego, es una garcha. Yo sé Y de alguien nada. que no va a estar contento con ese comentario. Mala suerte. Y nada, y realmente, boludo, o sea, cuando lo agarras ese sable, después las siguientes misiones, al principio no puedes usarlo casi nada, ¿viste? Pero lo vas evolucionando con el tiempo y puedes hacer los combos totalmente vos, ¿me entendés? O sea, está hecho totalmente volátil, ¿no? No tenés un set de combos. Vos elegís hacia dónde haces los sablazos y los combinás vos y vos lo único que tenés que saber es cuáles son las limitaciones y cuáles son los contraataques. Claro. Y en el primer momento también, porque se me está yendo la mierda, ¿no? Sigue siendo sobre no pistolas, pero bueno, a todos los enemigos que vas a pegarles son chabones con armas normales. Justamente. Entonces, de golpe las armas normales no son un problema para vos. En un momento entras a una habitación oscura y escuchás algo que cae, te das vuelta así y ves que se prende un sable rojo en la oscuridad y es tipo, no lo puedes creer, estás tipo estático de alegría, de tipo un desafío de verdad, ¿viste? Y tenés la primera batalla de sables y es la sensación más increíble que tuve en un videojuego lejos, tipo, es zarpado. Y ese tipo de cosas es lo que el chabón este discute, ¿no? En el artículo, que se pueden lograr con manejar el pacing del juego, básicamente. O sea, qué sé yo, en el Unreal, por ejemplo, todo el mundo tiene todas las armas, pero el chabón que tiene el arma que es un misil nuclear te va a hacer mierda. Y eso solo hace que quieras esa arma y no las demás, ¿me entendés? Y no te importa nada. Y en el Unreal mismo también, tipo, todas las armas y todo, pero vos querés ir y matar a los chabones con el arma melee. Y hacer tipo, humiliation, así tipo. No sé, son esas cosas que pasan. Sí, seguro. Se generan solas. ¿Por qué? Porque es la forma interesante de jugar, la que está siempre en tu cara, no tiene gracia, ¿viste? Y bueno. Totalmente. La última cosa que dice el chabón con respecto al artículo en general, es que él no quiere, digamos, que eso sea una crítica, digamos, a todos los videojuegos y que todo de repente se transforme en un drama súper clásico donde cada vez que aparece un arma es ¡Oh! ¡Tiene un arma! No, simplemente que lo que quiere hacer es el chabón es abrirle los ojos a muchos desarrolladores para decirles, ok, bueno, miren, hay otras formas de encarar lo que es la representación de un arma adentro de un videojuego que no necesariamente tiene que envolver disparar 348.923 balas, Seguro. y que se pueden hacer otras cosas muy interesantes con armas dentro de videojuegos. También mencionaba al Black, que era un juego que se gastó mucho en hacer las armas verosímiles, digamos, Sí. y que decía que eventualmente te acostumbrabas y perdía la gracia, pero que al principio te llamaba la atención cómo transmitieron esa sensación, ¿no? Del peso del arma, de cómo Sí, disparaba. ahí habla más que nada del lado. Sí. Y bueno, y fuera de eso, el juego que mencioné yo hoy, el Blacklight, es un juego que, aunque es medio ciencia ficción y tiene un poco de bolazo, la customización de armas es la parte principal del gameplay, digamos. Y notás cuando cambiás una culata o cambiás el cargador o cambiás el tipo de balas, notás la diferencia, y eso siempre me pareció bastante flashero, ¿no? O sea, ya no estamos hablando del lado tan psicológico, sino de nuevo de la representación del arma, ¿sí? Claro, la representación en sí. Pero le hace que a la vez, tipo, no sea lo mismo disparar con un arma o la otra, entonces es como que, aunque por ahí no tenés ese dilema de matar o no matar, porque es un juego multiplayer, ¿sí? Si tenés esa sensación de tipo, esta es el arma que yo preparé y funciona como yo la armé, y si no anda bien es mi culpa, ¿me entendés? Y es tipo, y si no la uso bien es mi problema. Y es como mucho más loco que decir, bueno, la próxima me compro la otra, ¿me entendés? Digo, es interesante, es como que te añade una capa de, como en el Metal Gear 3, cuando el chabón agarra la pistola y te da todo el discurso sobre por qué esa pistola es increíble y por qué le corta un cacho del mango para sostenerla con el cuchillo y toda la bola. Ah, sí. Es como esa sensación, ¿viste? Como, esta es mi arma y yo la preparo como me gusta a mí para jugar yo, ¿me entendés? Sí. Y nada, es un nivel mucho más abstracto quizás, pero es como interesante. En el cual vos tenés para mostrarnos. Sí, yo hoy traigo de nuevo otra vez YouTube para todos. Dos videos. Va, en realidad uno es una playlist y el otro es un video. La primera, que es Eye of the Sparrow, A Bad Lip Reading of the First 2012 Presidential Debate, es un highlight de, creo que son 3 minutos o algo así, del debate presidencial de las elecciones de Estados Unidos, pero con una vuelta de tuerca que es leer los labios de los chabones, pero mal, como que estuvieran diciendo otra cosa. Y les puedo garantizar que más de una parte es realmente parece que estuvieran diciendo lo que el chabón dobló encima, y después la canción del final la rompe, así que véanlo porque es increíble. Y el segundo es una playlist, como dije, de unas, creo que son 5 películas chiquititas de 4 o 5 minutos que son totalmente random. Se llaman ASDF Movie. Las hace un chabón, un animador en Flash que se llama Tom Ska, y que no tiene ningún sentido whatsoever ninguna de las 5, pero son geniales. Así que las van a ver y va a ser random fan. Awesome. No tengo idea igual de cuál es. Me suena, pero no sé. Probablemente cuando las veas vas a decir, ah, mira, era esto. O capaz Claro. no y te vas a cagar de risa con las 5, pero bueno. Quizás. Y Pero vos, bueno. Nico, también. Vos tenés como 72.000 recomendaciones, por lo que En estoy realidad viendo acá. serían tres porque una me llevó a la otra inmediatamente, Ah, pero ok. tengo cuatro si querés, sí. Nada, el otro día encontré. Tenía agregado un grupo de Facebook de diseño de personajes que postean imágenes de un montón de diseñadores, de dibujantes más bien, más que diseñadores, que diseñan personajes o dibujan sobre cómics y eso. Y nada, se llama characterdesigns.com. Y para el que le gusta el arte, tanto de los cómics como de los juegos y películas y diseño de personajes en particular, hay un montón de imágenes ahí, es muy copado, tiene desde dibujos, bocetos hasta cosas terminadas. Esa misma página me hizo acordar a la otra que se llama characterdesignpage.com, que es más para los dibujantes, que tiene muchas fotos de referencia y tutoriales y cosas así, así que puede ser muy interesante para algunos, los hobbyistas. Y con eso cerramos la parte, digamos, de dibujo, si querés, y pasamos a la de storytelling, que el... En, hay un canal que se llama Geek and Sundry de YouTube, sí, que tiene varias cosas, que entre ellas hay uno que es el Storyboard, se llama, que es un programa que no había visto hasta el capítulo 4, tengo que ver los otros todavía, pero básicamente son chats de Google Hangout, sí, de Google Más, ¿viste? Uh-huh. Donde con video chat hablan varias personas sobre un tema, y en este en particular hablan personas, escritores de ciencia ficción o de fantasía que jugaron juegos de rol y juegan juegos de rol actualmente. Por supuesto. Y querían hablar sobre cómo influyó tanto el juego de rol en su narrativa como su narrativa en jugar juegos de rol. Y me pareció bastante interesante cómo analizan un poco el desarrollo de los héroes y la recompensa y el desafío de las cosas. Uh-huh. Y hablan un poco sobre sus novelas, que pueden ser relativamente interesantes para quien quiera leer algo nuevo. Así que puede Seguro. Ser copado eso. Y nada, si les gusta este tipo de cosas, yo creo que varios de nuestros amigos quieren o les gustaría diseñar o escribir juegos. Así que por eso me pareció copado recomendarlo. Este es el capítulo 4, no vi los otros, pero parecían venir por el mismo lugar, así de hablar de storytelling y que tiene sentido con el título, ¿no? De la serie. Y de escritura en general. Copado. Y nada, por último, una huevada que pasaron en el mail del laburo, que si no menciono a Pedro, que nos lo pasó a nosotros, se enoja. Me va a retar. Así que Pedro, ahí lo tenés, la puta que te parió. Digo, ¡epa! Nada, es el Infinite Jukebox, que siempre me olvido que en inglés se dice jukebox y me trabo. Que es básicamente una página que te lupea las canciones que le pones y tiene varias ya subidas. Vamos a poner una ahí muy especial para ustedes, chicos. Sí, sí. Y nada, y vos le podés poner una canción cualquiera y te arma como un loop infinito en ella. Obviamente funciona más con cosas instrumentales o electrónicas que con cosas con voz. Sí, pero algunas funcionan particularmente bien. Y si querés limarte con esa canción que te encanta, hasta el punto de odiarla, ahora lo puedes hacer tranquilamente. Lo único que sí parece que es bastante pesado, porque si cambias de un tab a otro del Chrome, se caga zarpado. Sí, explota todo. Pero bueno. Bueno, vamos a cerrar el programa acá con un poco todo el asunto de social media de nuevo. Sí, señor. Que nos pueden escribir a contact@spreadshotnews.com, facebook.com/spreadshotnews, buscarnos en Google Más, fijarse en nuestra página oficial spreadshotnews.com o .com.ar, meterse en Twitter @spreadshotnews, y se pueden suscribir a nuestro iTunes para escuchar a nuestro feed en iTunes para escucharnos automágicamente. Uh-huh. Y pueden buscar nuestro feed en la página también, que es básicamente la página /posts/podcast o algo así. Sí. Y pueden ver cada vez que subimos uno, que básicamente es, para el que no lo sabe, el lunes a las 00:30 más o menos. Sí. Quería mencionar una cosita más, que el lunes pasado, para los que están escuchando en el futuro, los chicos de Checkpoint tuvieron un invitado de Irrompibles, con el que hablaron un poco de la industria y la industria de las noticias de juegos, más que la industria de los juegos. Sí. Y de cómo había competencias y de cómo también se ayudaban entre sí. Y la historia un poco de cómo llegó la industria de las noticias de los juegos acá, porque Irrompibles está hace rato, empezó en la Extreme PC, una revista muy conocida y querida por muchos. Y el muchacho este, y no sé si fue él solo, pero digamos, en la página de Irrompibles, poco después pusieron un post diciendo que si la gente tenía radios de difusión de noticias gamers y eso, podían mandar ahí un mail con la descripción de la radio y todo para promover un poco toda esta movida. Así que quería mencionarlo para agradecer la oportunidad. Les mandamos un mail con nuestros datos para ver si se copan en difundirnos. Nos parece súper genial la movida. Esperamos que los chicos que nos escuchan, que tengan un podcast o les guste la movida, lo comuniquen a otros y participen ellos mismos. Y nada, como ellos dicen, hay que ayudarse todos con todos. Seguro. Así que quería particularmente mencionar eso. Si pueden, escúchense el capítulo de Checkpoint, por cierto, que es checkpointweb.com.ar, creo. Si no, los buscan en Facebook. Y está buena la entrevista que les hicieron y cuenta cosas bastante interesantes. Así que nada, me extendí un poco, pero me pareció copado mencionarlo. Totalmente, absolutamente necesario mencionar eso. Así que bueno, eso es todo, Maxi. Me retiro. Sí. Bueno, entonces yo hoy es muy simple esto. Simplemente les voy a decir que esto fue la locomotora desbocada que atraviesa la pared de la información y los pocos ladrillos que quedan flotando en el aire los agarramos cual gomera mágica y los metemos adentro del vagón para decirles esto es A o esto es B. Eso es en esencia Spreadshot News Podcast. Chau. Eso, me olvidaba. Sí, chau. Sí, siempre te olvidas del chau. Sí, pero es que me quedo colgado. No, esto es Spreadshot News. Sí. Y es que por ahí, a veces lo que normalmente hago es después de ahí subo el fade de la música y queda el diálogo post. Sí, la pregunta es que es una gomera mágica. Pero bueno. Sí, son por palabras que creo que pegan. Es una gomera mágica porque justamente la palabra clave ahí es mágica. Si no hubiera dicho mágica, no hubiera podido...